Y vamos a enviar este tema por ahí para toda mi gente de allá Jalisco, de Michoacán, viejo, con muchísimo gusto. Eso que dice nuevos talentos, viejo, de los temas también que nos gusta tocar un chingo, viejo. Dice más o menos así. Nuevos sistemas, nuevas fuerzas en convoy. Nuevos también los aparatos. Los hay cortos, también largos, pero sobre todo hay nueva generación. Tal vez ustedes ya han escuchado hablar de esos amigos que patrullan la ciudad. Ya se ven por Guadalajara, más de 10 trocas activadas, van cuidando al muchacho por órdenes del papá. Hay rumores y amenazas, hay envidias hoy en casa, hay recados de otra raza queriendo sembrar terror, más no saben lo que pasó, tal vez no quieran saberlo, mientras ellos quedan huellas. Yo ando arriba del tractor y ya viene la cosecha, lo firma todo el equipo que ahorita anda en labor. Nuevos talentos, nueva organización, mi compa. Hay cuatro letras que se deben respetar. Es una cifra resumida en la lealtad. Todos las traen en el chaleco, tatuada en la espalda y el pecho, y es marca registrada porque es un sello oficial. Hay un respeto hacia la población, hay 3,000 cuernos esperando ver acción. Es una cifra al tanteo, yo solo digo lo que veo, no es por alarmar a nadie, simplemente hago mención. Hay calumnias y mentiras, hay más fuerza de con día de cristal donde se mira. Tome solo la verdad, un gallo por naturaleza, por honor da su cabeza y con la última patada también se puede ganar. Saco roto las palabras del cachorro del señor de Michoacán.